habrá que estar, sí, hay que estar un poco mal de la cabeza, un poquitín tocado para empezar a hacer un programa de radio a las 11:30 de la noche y sobre todo cuando la duración del programa son 2 horas. Pero bueno, aquí estamos un miércoles más dando continuidad a la programación de Radio Caras en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Programa de esta noche, vamos a seguir principalmente con música de los años 70. Escucharemos música de diversos estilos para que esté todo el mundo contento, para que haya para todos, y también dedicaremos casi la segunda hora pues al mundo del blues. Recuerda, Radio Crash, el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y el teléfono de esta emisora, el 985 14 23 45. Podía utilizar aquella canción de Sabina que decía: está lloviendo, ¿dónde vas a ir? No me hagas usar la estrategia habitual. La estrategia es que te quedes conmigo, que me hagas compañía en esta noche desapacible. Bueno, resumiendo, con todos vosotros hasta la 1:30, ay, 1:30 de la madrugada, voy por agua. Thank you. Pues yo creo que pocas veces habré empezado el programa de Movida en la Cantina con los AC/DC, esta banda australiana que últimamente a sus seguidores pues los tiene un poco despistados, ¿eh? Yo creo que podríamos utilizar fácilmente la frase de coge el dinero y corre. Ya sabéis que el hermano de Angus Young, fallecido. El bajista, retirado. El batería, en la cárcel. Entonces, claro, si de los miembros originales solamente queda Angus Young, pues ya veis lo que se puede esperar, aunque creo que estaban preparando un nuevo disco en estudio. Pero bueno, las noticias de AC/DC últimamente pues nos llegan con cuentagotas. Este LP, publicado en el año 1976, me parece que era el tercer disco en su carrera en... Sí, el tercer disco en ser publicado, este Dirty Deeds Done Dirty Cheap. Pues venga, si os parece, vamos a continuar con AC/DC, con este otro tema del mismo álbum, Ain't No Fun. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es descubrir a una banda que es la primera vez que va a sonar aquí. Yo la verdad los conocía, en cuestión este LP que va a sonar lo había visto varias veces en las tiendas de discos, pero no sé por qué nunca me había animado a cogerlo. Y me lo han regalado, mira tú por dónde, me lo regalaron, ¿no? Y mira tú también por dónde, son una banda australiana. Este LP fue publicado en el año 1979, más o menos. Es el cuarto LP de la formación Little River Band y es uno de los LPs más exitosos. Pues de esta formación australiana, repito. Pues vamos a empezar, si os parece, con el tema que yo creo que más o menos me sonaba a mí de haberlo escuchado alguna vez. Enseguida vais a coger la línea musical en la que se mueven estos cinco componentes, perdón, de Little River Band, Lonesome Loser. He's a loser, but he still keeps on trying. Sit down, take a look at yourself. Someday somebody's gonna see inside. You have to face up. You can't run and hide. Have you heard about the lonesome loser? Beaten by the queen of hearts every time. Have you heard about the lonesome loser? He's a loser, but he still keeps on trying. That's what they say. He lost his head and he gambled his heart away. He still keeps searching, though there's nothing left. Staked his heart and lost. Now he has to pay the cost. Somebody's gonna see inside. You have to face up. You can't run and hide. Have you heard about the lonesome loser? Beaten by the queen of hearts every time. Have you heard about the lonesome loser? He's a loser, but he still keeps on trying. Bueno, ya habéis visto, sonidos agradables, melodías sencillas, bonitas voces, ¿eh? Bueno, a cada uno a lo mejor os recordará a alguna banda en particular. Yo voy a poner luego un disco de una de mis bandas también preferidas, que también se mueve en estos sonidos, repito, de Little River Band. El tema primero que escuchamos, este Lonesome Loser, y ahora vamos a escuchar el siguiente tema, The Rumor. Tal vez no lo dije, el título del EP es como algo así como The First Under the Wire, algo así como el primero en llegar a la meta. Thank you. you need. All of a sudden we changed overnight, but the people couldn't see the wood for the trees. Go and tell your mother, pass it on to a friend, leave it on to your brother. Stop the rumor, stop the rumor. Go and tell your mother, pass it on to a friend, you better leave it on to your brother. Stop the rumor again. Tiene que haber una salida, dijo el bufón al ladrón. Hay demasiada confusión, no encuentro respiro. Los negociantes se beben mi vino, los del arado trabajan mi tierra. Ninguno de todos ellos conoce su valor. No hay razón para excitarse, dijo amablemente el ladrón. Muchos de entre nosotros aquí piensan que la vida es solo una broma, pero tú y yo hemos pasado por ello, y eso no es nuestro destino. Así que ahora dejémonos de falsedades. Se está haciendo tarde. A lo largo de la torre de la observación, los príncipes vigilaban el paisaje, mientras todas las mujeres iban y venían, y también sirvientes descalzos. A lo lejos, un gato montés gruñó. Dos jinetes se acercaban. El viento empezó a ulular. foot servants too. Outside in the distance, the wildcat did growl. Two riders were approaching. Canadiense Neil Young haciendo un tributo a su buen amigo Bob Dylan, y en parte porque suena Neil Young, bueno, en parte porque me gusta, y en parte también porque va a estar actuando en el British Summer Festival el 12 de julio con Bob Dylan. Yo no sé realmente ahora porque estoy un poco despistado, porque resulta que dos días después del 12 de julio, el día 14, actúa en Irlanda también Bob Dylan y Neil Young. Yo no sé si cada uno hará su show o si salen juntos a tocar. Ahí está el gran interrogante. Yo creo que más bien cada uno hará su concierto y a lo mejor seguramente compartirán escenario como han hecho en infinidad de ocasiones. Y se puede confirmar a día de hoy, sí, se puede confirmar que Movida en la Cantina, bueno, a día de hoy va a ser el único medio de comunicación asturiano que va a estar presente en ese concierto. Así, con dos huevos. Pero bueno, también Neil Young se pilló un mosqueo bastante importante porque no está muy a favor del patrocinador del evento, que es Barclays, el banco, y también porque no le habían avisado a tiempo de cuando empezaban a vender las entradas, porque decía él que no había dado tiempo de avisar a sus seguidores en las redes sociales para que estuviesen a tanto y eso. La verdad es que se vendieron como churros y las que puedes encontrar ahora pues están a un precio realmente carísimo, desproporcionado, claro, la gente intentando hacer, por desgracia, negocio con estos conciertos. Repito, Bob Dylan, Neil Young, por lo menos estos dos confirmados en Hyde Park el 12 de julio del próximo 2019. Y venga, continuamos. Vamos a escuchar precisamente a esa banda que os había comentado antes cuando escuchábamos a The Little River Band, que me recordaban un poco ese estilo. A ver si los reconocéis. Tienen un tema que es un clásico. Y si encima visteis la serie Breaking Bad, una de esas canciones más importantes o de los capítulos más importantes era la canción del siguiente grupo. Thank you. Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shells. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was a reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round, round. Smoke glass stained bright cup, image going down, down, down, down. Soap-sud green like a... Ooh. Ooh. Oh, Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. Cause never was a reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round, round. Smoke glass stained bright cup, image going down, down. That he didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me. Ooh. Bueno, pues era el grupo América en el año 1974. Ya eran archiconocidos porque en su primer disco de debut dieron en la Diana. Se llevaron el premio gordo con el tema de Un caballo sin nombre. Y os comentaba lo de Breaking Bad porque me imagino que si sois fanáticos de la serie os acordáis de un capítulo que el protagonista va ahí conduciendo el coche por el desierto. No sé si me acuerdo si el coche ya estaba destrozado por no sé qué razones. No voy a decir nada, pues no ha visto la serie, ¿no? Y entonces iba escuchando la canción precisamente del Grupo América. Pero me recuerda mucho a Little River Band, ese juego de voces, esas melodías también interpretadas, ¿no? Pues venga, el título de este LP, si no lo dije, es Holiday, ¿no? Bueno, empezamos con Tim... Espera, déjame girarme porque me estaba confundiendo ahora. Hay una pequeña introducción y el tema que escuchamos es el Tin Man. Y ahora vamos a escuchar el siguiente corte, este Another Try, mientras mi compañero Gonzalo de Asbury Park sigue aquí con catarro esperando a que deje llover, porque bueno, así es el clima de Asturias, un poco loco últimamente. Venga, seguimos el Grupo América. Recuerda que sigues escuchando Radio Crash en el 105 del FM, las 12 y 10 de la noche, contigo hasta la 1 y media de la madrugada. Daddy, had just lost his pay. What did he do it for? It never made it through our door. He drank the weep away. And what can a family say? There must be a better way. Now, mama, don't start to cry. Let's give him love a try. Pick up the telephone. Tell him you want him home. To sit and watch the evenings pass and read in the leaves on grass. I'm caught in a closing door. It's pinning me to the floor. Now, mama, don't start to cry. Let's give him another try. Bueno, pues este tema instrumental pertenece pues a también a uno de mis discos preferidos. Es el músico Al Kooper y el disco en teoría se titula Kooper Session, Al Kooper Introduce Soggy Otis. Soggy Otis tenía, cuando grabó este disco con Al Kooper, pues tenía 15 años y era Wes, hijo también del legendario bluesman Johnny Otis. El tema que hemos escuchado, el tema instrumental, se llama Double or Nothing, pero me gustaría que escuchaseis con detenimiento este tema que va a sonar ahora con un órgano Hammond, me imagino, que lo envuelve todo. Bueno, una auténtica pasada a la atmósfera de este corte número 3 o 4. Ahora ya me entra... No, perdón, es el 4. Looking for a Home. Al Kooper presenta a un jovencísimo con 15 años, Soggy Otis. A ver si arreglo el problema con el CD ahora. Ahora en teoría, y esto me da una rabia. Tira algo, hombre, tira algo, Arturo. Venga, vamos allá, a ver, crucemos los dedos todos, vosotros en vuestras casas y yo aquí en los estudios centrales de Radio Crash. Venga, vamos. Whoa, whoa, whoa, yeah. Americano Mountain, allí a finales de los años 60, con Félix Pappalardi al frente, ¿no? El fallecido Félix Pappalardi llegó a ser productor, pues en alguno de los grupos, sí, en algún de los grupos que me acuerdo yo, por lo menos en Cream. En Cream sé que fijo que hizo alguna producción por ahí y me gustaba ese estilo que tenían así, medio blusero macarra. Yo no sé si alguno de los miembros venía de Cactus. Tengo un cacao. Me suena que Félix Pappalardi también había estado en Cactus. Tendría que mirarlo, la verdad, como soy un poco desastre, por no decir muy desastre. Mira que tenía toda la semana para preparar el programa, pero no sé qué canciones poner. Si ahora pongo esta, ahora pongo esta otra. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Así somos. Y así seguiremos, por desgracia. Pues venga, vamos a continuar con otro tema del grupo Mountain. Este el tema en cuestión, no sé si lo dije, es el Southbound Train. Y el siguiente tema que vamos a escuchar es Porque tú eres mi amigo. Because you are my friend. It's time for all of us to say goodbye. This is coming to an end. I know, you will not forget me, because you are my friend. But now you're going so far, far away. Come home to me. Don't take your time and come on, come on. on home. I need you, I want you. So come on home to me, the girl with the golden hair is your inspiration. She helps to set the mood. The girl with the golden hair is your motivation. She knows when you find the groove. But now she's going so far, far away. But please come back to me. Take your time and come on, come on home. I need you, I want you. So come on home to me. closer. Oh, keep moving, it gets closer. Oh, God, it's so close now. God, it's so close. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Maravillosos, una de mis bandas macarras preferidas, MC5, MC5, directamente desde Detroit, un directo realmente increíble. Si no, puedes echar un vistazo, por suerte ahora, a YouTube, grabaciones que hay por ahí de ellos, y realmente tenían un directo potentísimo hace unos años. Hubo incluso un documental que no llegué a ver, tengo que ver si lo puedo encontrar, sobre esta formación, que al igual que John Lennon y otros, pues estuvo investigados por la CIA, ¿no? Pero bueno, desde luego musicalmente muy, muy bueno, sin duda alguna. Este disco en directo fue el que se lanzó a la fama, este Out of the Jams, y el siguiente tema que escuchamos, que preferí que se nos den los dos seguidos, era el Come Together. Son la 1:20, van a dar poco a poco, escuchando canciones, vámonos ya, no voy a decir llegando al final, pero ya hemos pasado el ecuador del programa, Movida en la Cantina, ya lo sabes, todos los miércoles, simplemente intentando hacerte compañía en Radio Crash, en estas noches frías, ahora ya dentro de poco entra ya el invierno. Sí, deben quedar dos días, ¿no?, para que entre el invierno. Pues nada, simplemente quiero teneros entretenidos escuchando buena música. Todavía nos queda casi 50 minutitos para escuchar algo más y un poco de blues también, que quiero que escuchéis esta noche. Pero vamos a hacer un cambio de esos totales, uno de esos cambios que me gusta hacer, y después de escuchar a bandas potentes como AC/DC, como Mountain, como NC5, pues vamos a escuchar algo completamente distinto. Es, como no, Eric Clapton, El Mano Lenta, en una versión de Leila, que yo creo que nunca lo he puesto aquí porque tampoco quiero machacar mucho, pero desde luego hasta casi la prefiero a la acústica. Mira tú por dónde. En el año 2011, más o menos, publicó un disco junto al gran músico de jazz Wynton Marsalis. Pues Eric Clapton y Wynton Marsalis, con otros grandes músicos de jazz, pues hacen esta versión, tipo, vamos a decirlo, sonido San Francisco, algo así, pues del clásico de Mano Lenta. Vamos allá. Vamos allá, Arturo, si no lo estropeas. Vamos a ver, 4, 5, 6, 7. Please, crucemos los dedos, puede pasar de todo o no puede pasar de nada. Ay. Thank you. side. Consolation. Ike Turner y Tina Turner, una actuación en directo, pues en los Estados Unidos, debía ser más o menos también hacia mediados de la década de los 70. La verdad que Ike Turner tenía sus cosas, era cabroncete, no lo vamos a negar, era cabroncete, pero en cuestión de música se lo sabía hacer muy bien, se lo sabía hacer muy bien, aunque siempre estuvo detrás, a la sombra de Tina Turner, pues desde luego era un gran músico y con muy buen gusto y unas grabaciones más que interesantes. Son la 1:05 y si os parece vamos a entrar ya de lleno en el blues. Hemos escuchado algún tema que tenía su pequeño porcentaje de blues, sus pequeños toques de blues, pero no, ahora vamos a escuchar blues 100% algodón y vamos a empezar con uno de los ejemplos más claros a la hora de hablar de blues y a la hora de hablar de blues urbano, Johnny Sainz. Take me to Freddy's Station. I'll make Memphis by myself. Take me to Freddy's Station. I'll make me a fool by myself. I got the news this morning. My best friend was at the point of death. While my homely chicken song. Tell me what am I doing here? Well, my homie chicken song. Tell me what am I doing here? Well, this friend I'm talking about is to me a mother dear. I'm going to John Gaston. Help my friend is still in there. Well, I'm going to John Gaston. Help my friend is still in there. I know I've got to find out if she's in this world somewhere. Johnny Sainz, una de las figuras más importantes a la hora de hablar del blues rural. Y además fue una de esas pocas personas que realmente, bueno, ya falleció a principios de la década de los 90, que puede presumir de haber recorrido el sur de los Estados Unidos junto al gran Robert Johnson. Muchos dicen, yo conocí a Robert Johnson. No, no. Está demostrado que Johnny Sainz, pues realmente giró con Robert Johnson y luego, como hicieron muchísimos, se trasladó a la ciudad de Chicago. Ahí parece ser, estaba leyendo el otro día, que le costó un poco más arrancar, un poco más hacerse un hueco, tal vez porque lo que a lo mejor había en Chicago cuando él llegó era más un estilo más electrificado, ¿no? Pero bueno, desde luego Johnny Shine es uno de los grandes. El tema que hemos escuchado se llama My Best Friend, y estaba escuchando esto, y os voy a contar una anécdota, porque estaba escuchando este disco para ver qué canciones ponía, bueno, también porque me apetecía, y mi padre estaba en otra habitación. Mi padre, una persona mayor, más de 80 años, le gusta la música, pero digamos que sus gustos son música clásica, zarzuela, ópera, a lo mejor lo más moderno que tiene es Demi Rusos, yo qué sé, ¿no? Porque sé que le gusta. Y estaba sonando esta canción y de repente pasó, no sé a dónde iba, y dijo: ¿qué tripa se le ha roto a Essi? ¿Qué definición más buena de lo que es el blues? Se le ha roto una tripa a alguien. Alguien está contando una pena, alguien está contando un dolor, ¿eh? Y esta pena y este dolor y esta tripa rota es lo que nos canta Sonny Otis en este disco. Pues venga, vamos a escuchar otro tema. Después de este tema, este My Best Friend, vamos a escuchar este The Blue Horizon. Thank you. sun gone down, baby, you know what you promised me. Well, the sun gone down and you know what you promised me. Well, I want you to stick on to what you supposed to be. been putting down. Checking up on my baby, find out what she been putting down. So many nights and days, I've been away from in a town. I'm walking down the road, I didn't know things was going right. Oh, I'm walking down the road, down the coast, I didn't think things were working right. So you know I took a train. Checking Up on My Baby, corría el año 1968, como muy bien nos recuerda aquí el disco, cuando Taj Mahal, el gran Taj Mahal, publicaba su primer LP. Estaba, me parece que está producido por Mick Jagger, lo tendría que comprobar, pero creo que estaba producido por Mick Jagger o tuvo algún disco producido por él, y contaba con una banda liderada sobre todo por el músico Ray Cooder. El disco de debut, perdón, repito, de Taj Mahal, un músico que aunque siempre ha tenido el blues como base y como gran inspiración, pues siempre ha cogido también influencias de otros estilos musicales, ya que os comenté una vez que ha sido un hombre que se ha movido bastante, incluso estuvo viviendo en España en una temporada, y por lo tanto si escuchas bastante de la música de este músico, pues te das cuenta de que hay influencias por todas partes. Puede tener influencias caribeñas, puede tener influencias africanas, puede tener influencias españolas. Ya te digo que es una esponja, o era una esponja. Lo absorbía todo de maravilla y luego lo sabía transmitir a los temas que componía. Pues bueno, después de escuchar este Shaking Up on My Baby, pues venga, vamos con el siguiente corte, que viene a decir algo así como: todo el mundo tiene que cambiar alguna vez. Taj Mahal, sigues escuchando Radio Crash, contigo hasta la 1:30, hazme compañía, hombre, que ya queda poco, un último esfuerzo, escuchando buen blues. A ver, que he tocado lo que no tenía, ahora. Look here, baby. It's a change in the ocean, change in a deep blue sea. Well, it's a change in my baby, but they ain't never known. Change in me, everybody. They ought to change sometime. 'Cause you know, sooner or later, mama, you gonna end up.

Antes me olvidé comentaros que en el disco de Johnny Shines, antes me equivoqué y le llamé también al final Johnny Otis, pues en el disco de Johnny Shines, en el último tema, en ese Blue Horizon, la segunda guitarra de acompañamiento, pues era precisamente tocada por el músico que acabamos de escuchar, Luther Johnson, un músico nacido en Georgia que no se lo pensó dos veces y enseguida se trasladó a la ciudad de Chicago, donde no tardó demasiado tiempo en hacerse un hueco, sobre todo al principio, pues tocando con los grandes. Pues ahí estuvo en la banda de Elmore James, estuvo en la banda de Johnny Hooker, también del armonicista Johnny Wayne Williamson, y al final, durante un periodo de tiempo, pues llegó ya a lo máximo que podía ser en aquellas épocas, y que era en aquellas épocas en Chicago, pues ser miembro en la banda del grandísimo Muddy Waters. Woman no lie, mujer no mientas. Cuando comentábamos eso de qué tripas se te ha roto, pues las tripas normalmente en el blues, el dolor suele ser por pérdidas de familiares, por trabajo o, como no, las mujeres. Las mujeres son una de las mayores inspiraciones en lo que se refiere a canciones en el mundo del blues. Pues después de este Woman No Lie, vamos a escuchar otra canción que es algo así como Take Enough of Him, Luther Johnson. Why you don't be around? Get up in the morning, you're treating me like a slime. Sometimes when you're walking, woman, you leave me alone. Tell me you love me so, don't worry my bones. Take it off of him, put it on me. That's where, baby, you know it's supposed to be. Sometime when you go home, you know you do me wrong. You tell me you want me, stay out all night long. Sometime when you walk, sometime when you talk, I just fell behind you, woman, like a dog love a bone. Take it off of him, put it on me. Well, baby, you know it's supposed to be. Take it off of him, put it on me. Well, baby, it's supposed to be. I'm going to Kentucky, where the green grass grows. You don't love me, you don't love. You don't love me, woman, you don't love me no more. Take it off of him, put it on me. Take it off of him, put it on me. Well, baby, you know it's supposed to be. Go on, go on, go on, go on. Go on, go on, go on, go on, take it on. Y venga, vamos a despedir a Luther Johnson, que nos quedan 4 minutitos y todavía los quiero exprimir al máximo para presentar a otro de los grandes, tanto del jazz como del blues, Tim Wong Walker, este guitarrista tejano que ha sido una influencia para infinidad de grandes músicos, de grandes guitarristas. Pues no sé, a cualquiera así de blues, así un poco que controle, Tim Wong Walker, coño, una de mis referencias, no sé por qué. Pues venga, vamos a escuchar este tema de Tim Wong Walker, que traducido es algo así como deseo a mi chica y ella debería venir a casa esta noche. Bueno, lo primero, pediros perdón porque me equivoqué de título de canción. La vista cansada hace estas cosas a esta hora de la noche. A esta hora y a otras horas. El título de esta canción era I'm going to build me a playhouse. No era aquel tema que os dije de I wish my woman, ¿no? Pero bueno, hasta aquí ha llegado el final del programa por esta noche aquí en Movida la Cantina. Empezamos con AC/DC y terminamos con Tewa Walker. Y por medio de muchas cosas más que no me acuerdo. Solamente decirte que hasta dentro de 7 días esto ha sido Movida en la Cantina en Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Gijón. Recordar esa redifusión que se hace todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Ya sabes, dentro de 7 días una Movida en la Cantina más. Hasta la próxima.